Comenzamos con los runrunes. El Consejo Nacional Electoral, mi pregunta, mientras continúan las escaramuzas del gobierno, ¿siguen pensando en nombrar un ilegítimo CNE con el ilegítimo TSJ por órdenes de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente? En uno de los tantos encuentros personales entre oficialistas y demócratas que conviven en la Asamblea Nacional, uno de los rojitos lanzó esta propuesta que, tengo entendido, no serán planteados a los tres mencionados, por lo menos no al presidente del TSJ y ex embajador en Colombia, Iván Rincón, con quien hablé, para presidirlo, o manteniendo al oficialista Sandra Olita y al opositor Luis Emilio Rondón. No hay nada oficial, sino oficioso. Es el lanzamiento de una primera bola antes de concretar cualquier reunión. El cerco. Arrancó ya una coalición global contra la corrupción del chavismo-madurismo desde 1999 hasta 2019, 20 años. La primera coalición de su tipo con apoyo de América, Europa y Asia. 17 países asistieron calladamente a la primera reunión en Washington, tan solo hace dos días. La trazabilidad ya no es solo de funcionarios civiles o militares, tampoco de solo contratistas o enchufados. Los acuerdos alcanzarán a sus familiares, socios, allegados y los testaferros colocados para despistar. La trazabilidad de las transacciones, de las colocaciones, los depósitos personales, compras de activos y otros sin fin de negociaciones ya empiezan a ser identificadas. Comenzaron hace un par de días con la congelación de cuentas, de las cuales apareció una en el HSBC de Suiza, perteneciente a un ministro actual de Maduro. Hay otro banco en la mira, pues aloja 600 millones de dólares sacados de Venezuela. Por lo pronto ordenarán congelar esa cuenta que en algún momento tuvo relación con el caso del banquero detenido por lavado de dinero y cumpliendo pena de prisión en Estados Unidos, Matías Krull. Para ese entonces Krull era director del Julius Baer Bank de Suiza. Hasta Turquía está hoy colaborando tras su nueva relación con el gobierno de Donald Trump. Fue allí en Estambul donde una escaramuza de retención fue abortada por una llamada del presidente Erdogan. Una alerta para todos los que están viendo aquello como un paraíso. Fue una alerta para que tengan en cuenta que hay colaboración con Interpol y otros entes policiales globales. En esa primera reunión en Washington participaron 7 directores de cuerpos de inteligencia de los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Allí diseñaron una estrategia común de presión financiera. Igualmente habrá presión sobre la movilidad de los sospechosos. Hay una propuesta de dos participantes en el cónclave que es adelantar cuanto antes medidas para evitar sobrevuelos de aeronaves ya identificadas como partícipes en viajes hechos para llevar dinero u oro a otros continentes, además del americano. Vuelos sobre Brasil, Puerto Rico, Colombia, Islas Vírgenes estadounidenses, Ecuador y Perú podrían quedar restringidos muy pronto para quienes entren en esa lista. También aparecen nombres de jueces y fiscales y de sus círculos familiares, todos con posibilidad de ser sancionados. Las fuerzas de inteligencia de los países presentes en la reunión aseguraron prestar toda colaboración y cooperación para continuar la presión financiera al gobierno venezolano hasta lograr, según ellos, la libertad de Venezuela. Es lo que dicen. Toma tu tomate. Óiganme bien. El nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, es un peronista liberal. Fue un fiel acompañante del presidente Néstor Kirchner, fue jefe de gabinete, pero no de confianza de su esposa Cristina, que es hoy su vicepresidenta, a quien él señaló en 2015, hace apenas 4 años, de ejercer definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable, dijo. En ese momento estaba asediada por las acusaciones de corrupción en su gobierno, pero el cuestionamiento, diría yo, más fuerte se dio cuando acusó el hoy presidente a la entonces presidenta, que es lo más grave, de haber encubierto a los autores del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la famosa AMIA, el 18 de julio de 1994, el peor de su historia. A Fernández lo acusan de ser camaleónico por haber acompañado en su trayectoria política a sectores ultraliberales, así como a populistas de izquierda como los Kirchner. Él se define como un liberal de izquierda, un liberal progresista. Hoy muchos de sus cercanos colaboradores aseguran que impondrá su impronta en el nuevo gobierno. El no haber ganado con una muy superior suma de votos sobre Macri, más allá de los 7 puntos logrados, lo obligará a pactar y entenderse con la gente del derrotado y de otros partidos, al tampoco tener mayoría en las cámaras del Congreso. Es el perfecto sub y baja de la historia del peronismo, cuando el gobierno de Argentina tiene dinero y cuando lo tiene escaso. Esta vez llegan al poder con las arcas del tesoro en un paupérrimo estado. Esto complicará su ejercicio presidencial. tiene que congeniar con el periodismo tradicional y algo nuevo, la llamada Cámpora. Es la agrupación juvenil peronista creada por Máximo Kirchner, el hijo de Cristina y Néstor. Pues bien, para ir a la importante relación con Venezuela, me remito a dos tweets colgados en las redes sociales el día de la elección argentina. Este fue de Maduro a los Fernández. Decía: felicitaciones al heroico pueblo argentino. En un ejercicio histórico democrático han derrotado al neoliberalismo del Fondo Monetario Internacional. La contundente victoria de @alferdes y CFK Argentina abre el horizonte de esperanza hacia un futuro mejor para la Argentina. Un abrazo a Alberto y Cristina. La respuesta del presidente electo fue esta: gracias a @NicolásMaduro por sus felicitaciones. América Latina debe trabajar unida para superar la pobreza y desigualdad que padece. Y este punto: la plena vigencia de la democracia es el camino para lograrlo. Una contundente referencia a la situación venezolana. No se puede seguir escondiendo la realidad nuestra de un Estado delincuencial usando galimatías interesadas o patrocinadas. Veremos entonces cómo se desenvuelven los dos Fernández. Ojalá les vaya bien, pues allá tenemos una buena parte de la diáspora venezolana. Jagua acusa, Elías Jagua, chavista de pura cepa, en algún tiempo figura consentida por el caudillo eterno, funcionario con varios fracasos y errores que van desde haber expropiado todas las tierras productivas del país, hoy vueltas polvo, hasta viajar a Brasil en aquel avión oficial con un revólver en el maletín y una niñera que cuidaba a sus hijos, que provocó su defenestración más tarde. Pues Jagua apunta hoy cuatro señales que anunciarían el fracaso del régimen de Maduro. En un artículo en aporrea.org titulado "Los pueblos avisan del pasado". Domingo, sí señor, los pueblos avisan. Esto fue este pasado domingo 27 de octubre. Ahí hace estas advertencias. Los pueblos van avisando, mandan señales que arriba nadie oye ni ve o simplemente ignoran. Veamos algunos de esos avisos que los pueblos envían a las cúpulas dirigentes a lo largo de los años, a veces de décadas. Una es abstención electoral creciente en los procesos de consulta popular para elegir autoridades, lo que expresa que el grueso de la población, dice Jagua, ha dejado de legitimar el sistema político. No se siente expresada esa mayoría ni representada por nadie. Desafiliación de organizaciones públicas, políticas y sociales, partidos, gremios, sindicatos y organizaciones sociales de cualquier signo ideológico, se van vaciando de pueblo hasta quedar convertida en cascarones vacíos u ocupadas por un pequeño grupo de irreductibles que asumen equivocadamente que representan la mayoría. Aparente pasividad es otra. La gente deja de protestar, de demandar ante las autoridades, no porque estén felices, sino porque saben que no obtendrán de esta ninguna respuesta o solución. Lo dice Jagua. El calvario va por dentro. Anomia social expresada a través de la resolución ilegal de los problemas. Recurrentes episodios de violencia social pequeños en distintas partes, en tiempos distintos también. Incremento de la criminalidad, pérdida de mediación de las dirigencias políticas y sociales y la relación Estado-sociedad, dice él, queda reducida a una interlocución represiva con la policía. Dice Jagua, el comentario popular en las calles, en las reuniones familiares, en las actividades recreativas, deportivas, entre otras, hecho en tercera persona, más temprano que tarde, aquí va a pasar algo, la gente se va a cansar. Dice Jagua, el pueblo siempre sabe lo que va a hacer y lo anuncia. Lo dice quien ha convivido en las entrañas del monstruo del atraso, la corrupción, el retraso, el olvido a su promesa de mejorar el país y darle desarrollo en todas sus áreas, comenzando por la educación y la generación de empleo. ¿Quién lo dice? Elías Jagua viene de ocupar la vicepresidencia y fue ministro en 6 ministerios. En algún momento hasta fue el hombre señalado por Cuba como el sucesor. Hay más de Zapatero. Una investigación de OCA Diario de España, el 30 de este octubre, da cuenta de lo siguiente. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero negoció en 2005 con Hugo Chávez para venderle a Venezuela 31 patrulleras construidas en Vigo, Galicia, por el grupo gallego Rodman Polichips, que preside el empresario Manuel Rodríguez Vázquez. El contrato se cifró en 157 millones de euros. En aquel momento se sentaba en el Consejo de Ministros como titular de Agricultura y Pesca la señora Elena Espinosa, quien al mismo tiempo era tesorera y directora de la sociedad offshore Rodman Polichips International, registrada en Panamá y presidida por el mismo Manuel Rodríguez Vázquez. Es decir, el gobierno de Zapatero negoció con Chávez un contrato de 157 millones de euros para el grupo Rodman Polichips, al que seguía vinculada a través de esa filial panameña la entonces ministra de Agricultura Elena Espinosa, que se sentaba en el gabinete de Zapatero. Es decir, que siguen saliendo los negociados con la Venezuela millonaria de Hugo Chávez y compañía, buscando víctores y aplausos en la escena mundial. Del mismo tiempo fue cuando el cuestionado embajador Raúl Morodo, me tocó a mí denunciar esto, que fue embajador entre 2004 y 2008, acusado de millonario tráfico de influencias y blanqueo de capitales gracias al embrujo del Eterno, del que se convirtió en aliado y operador dentro y fuera de Venezuela. Que no se nos olvide, a mí me tocó denunciarlo en Runrunes. Los invito a ver un trabajo especial de nuestro portal runrun.es en asociación con Conecta y el Centro Internacional para Periodistas ICFJ, titulado Banco Central de Venezuela, la exprimidora oficial del oro venezolano. Prepárese para sorprenderse con el saqueo oficial desde el gobierno hasta las bandas criminales establecidas en el país, nacionales y de más allá de nuestras debilitadas fronteras. Le estarían dando la razón a lo que dijo precisamente hoy Felipe González en una reunión en Miami, donde decía que este era un estado forajido. Bueno, llegamos al final del show de Boca Aranda. Será hasta una próxima oportunidad.